Me estás matando, vida mía. Me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantar el dolor. Está rompiendo poco a poco mi corazón en mi pedazo. Me está matando, no lo hagas, por favor. Aún no entiendo el por qué fue que tomaste esta decisión. Si tú tan siquiera has intentado otra solución, dime por qué quieres que acabe nuestra relación. Por más que intento, no le encuentro una explicación. Dame tan solo un motivo para tu desprecio. Pienso que realmente no merezco pagar este precio. Es necesario que analice lo que estás haciendo, pues ni siquiera te imaginas lo que estoy sufriendo. Hoy solo ruego por mi vida que tengas piedad, porque mi deseo es llenarte de felicidad. Yo sé que mi amor puede durarte por la eternidad. Dame tan solo la oportunidad de demostrarte que no soy lo que tú piensas. Yo no soy como los otros. Será muy diferente el amor entre nosotros. ¿Cómo puedes decir que lo nuestro ha terminado si aún no lo hemos intentado? Me está matando, vida mía. Me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantaré el dolor. Está rompiendo poco a poco mi corazón en mil pedazos. Me está matando, no lo hagas, por favor. Yo sé que no te miente, yo estoy seguro que también lo siente. Quizás la vida ahora sea diferente. No quieras detener lo que el Señor ha hecho, pero no has pensado que yo también tengo derecho. Quizás no pueda prometerte que seré perfecto, pues como todo ser humano yo tendré defecto. Quizás no pueda prometerte que nunca te voy a hacer llorar, pero por siempre yo te voy a amar. Y te lo aseguro, dame chance, porque estoy seguro que mi amor es puro. Que no importa lo que pase en el futuro, y estaré contigo, y eso sí que puedo asegurarte. Yo jamás podría abandonarte desde este momento. Piensa lo que hace, tú no lo puedes permitir, no dejes que esto pase. No te das cuenta que con esta decisión acabas con mi vida. Tiene que haber otra alternativa. Me está matando, vida mía. Me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantaré el dolor. Está rompiendo poco a poco mi corazón en mi pedazo. Me está matando, no lo hagas, por favor. Sé que voy a terminar despojado de mi vida. Solo puedo suplicar, no me abandones, no me vayas a matar. Aún podemos intentarlo, dame una oportunidad. Estás nerviosa, y es que esta decisión es algo dura. ¿Por qué quieres hacerlo si no estás segura? Aún estás a tiempo, ¿por qué no lo intentamos? ¿Por qué no abrimos esa puerta aquí y nos regresamos? ¿Por qué no volvemos a casa y olvidamos esto? No te preocupes, tranquila, yo no estoy molesto. Entiendo que como persona puedes confundirte, eso no importa, aún puedes arrepentirte. Sé que no es fácil, entiendo que has jugado con tus emociones. Han sido muchas las desilusiones, pero yo sé que existen muchas más razones para que nos separemos nuestros corazones. Estoy seguro que con el pasar del tiempo tú lo vas a ver. Pues ni imaginas lo feliz que yo te voy a hacer. No te adelantes en decir que no se va a poder. Es que me están matando, madre mía, déjame nacer. En Estados Unidos se practican más de 1,500,000 de abortos cada año. Desde que se legalizó el aborto en el 1973, se han matado más de 30 millones de niños. Este número es 20 veces mayor que el número de americanos que han muerto en todas las guerras combinadas. Pensamos que la guerra es la asesina número uno, pero realmente lo que más personas mata es el aborto. Me está matando, vida mía. Me está matando tu desprecio. No te das cuenta que no aguantaré el dolor. Está rompiendo poco a poco mi corazón.